piensa en mí. Se va mi amor también. Donde tú vas, recuérdame. Todo está igual, promete que lo harás. Cuando estés muy lejos, cuando yo ya no te sienta más aquí, si en tu aliento está mi nombre, piensa. Y qué inocente pude ser, no se acordará de mí, yo tanto más que ayer. Florecer, dar fruto y perecer, en cada historia es todo así, más pronto. Oh.